Llega antes a tu destino. A esta hora, Aspen Express sobrevuela la ciudad para que conozcas el mapa del tránsito. Sobrevolamos la ciudad para conocer cómo está el tránsito, cómo está la calle a las 8 y 17 en esta mañana con 20 grados 3 décimas de temperatura en Buenos Aires. Nos ponemos en contacto con Iván Nedoc. Bueno, con demoras importantes en estos momentos en camino Buen Aire, sentido al acceso norte, tránsito con gran congestión por un incidente que hubo más temprano, así que tenemos en cuenta que la demora es importante no solo allí, sino también en la zona del enlace con el acceso norte con Panamericana, que está muy lenta desde la Unión de los Ramales hasta la zona de Martínez, con carga intensa también para enlazar la Panamericana con la General Paz, que sigue muy congestionada en todo su recorrido hacia el Río de la Plata, hasta el enlace con Lugones, desde Morón, la autopista del oeste con carga intensa, también demoras en la conexión de Richeri con Delepiane y desde Sarandí en la autopista Buenos Aires-La Plata. Cargado el centro y también con siniestros en esta mañana, atención, porque tenemos un reporte de choque en Viamonte entre Maipú y Esmeralda, otro incidente en Morón y Nazca, y en Las Heras y Tagle se produjo una brusca frenada de un colectivo de la línea 37. Hay un operativo del SAM en el lugar, así que también hay restricción parcial de tránsito. En cuanto a servicios, el tren Sarmiento está circulando con demoras por problemas técnicos, el resto de los servicios sin inconvenientes. En 30 minutos actualizamos la información. Todas las mañanas camino a tu trabajo, te conducís bien con Aspen Express. ¿Es posible crecer cuidando la biodiversidad? La respuesta está en la tierra. Por eso en Aluar creamos espacios verdes. Forestamos más y más hectáreas con agua recuperada de procesos industriales para crecer de manera sostenible, cuidando la tierra. Aluar, aluminio argentino. Para todo, Cyber Monday en OnCity.com. Para tu cita, para tu trabajo, para poder tomarte un año sabat. ¡Ah, no! ¡Eso no! Después, para todo, Cyber Monday en OnCity.com. Con hasta 12 cuotas sin interés y 45% off. Con envío gratis en AMBA en productos seleccionados. Consulta ofertas disponibles en sucursales y OnCity.com. ¿Administrás consorcios o barrios privados? Necesitas Octavo Piso, la plataforma de administración y comunicación online más completa, que te permite gestionar todo desde un mismo lugar. Transparencia y comodidad para los propietarios. Agilidad y simpleza para el administrador. Gana tiempo con Octavo Piso, tu administración más simple. Fórmula Maxi Ahorro en Carrefour Maxi para vos, tu familia o tu comercio. Aprovecha todos los lunes y viernes de noviembre pagando con dinero en cuenta de Mercado Pago. Tenés 10% de descuento en toda tu compra, sin tope y acumula con todas las promos. Válido todos los lunes y viernes de noviembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. ¿Necesitas efectivo? Tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Teléfono 4787-4400 o al WhatsApp 11-6263-5877. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El Banco Digital de las PYMES. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de integración accionaria. Sí, sí, todo muy lindo con tu en ti y no tiene SIM. Te compras un celu nuevo, fuiste, te tenés que cambiar de empresa. Bueno, en fin, les contamos que ahora tu Enti tiene SIM. La calle está un poco oscura, pero ¿pasará algo si voy a correr sola? Disfruta de tus salidas con la seguridad de que nosotros te protegemos. Prosegur Contigo te acompaña en todos tus recorridos y te asiste ante una emergencia también fuera de tu casa. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes. Mirá Dua Lipa en vivo por Flow. La estrella pop se presenta por primera vez en el Estadio Monumental, en un show que te sumerge en sus nuevas canciones y los hits que la llevaron al éxito. El 8 de noviembre, Dua Lipa en vivo en Flow. Invita Samsung. Produce DF Entertainment. Cada uno lo canta como más le guste, porque todos aman Zafirus. Zafirus. Aromatiza tu vida. El lubricante americano. Valvoline.